Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 15 minutos. Hoy lunes 11 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya transitando la 15ª semana del año, ya han transcurrido 103 días del mismo. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 28 grados centígrados, la máxima esperada 31 grados, la mínima a eso de las 5, 6 de la mañana del día de mañana van a ser 12 grados centígrados. Calidad del aire, mala, se reporta una radiación de 10 puntos. Si sale usted a la calle, procure cubrirse o ponerse bloqueador solar. Está muy fuerte la radiación solar y la contaminación, como le decía, la calidad es mala. 106 puntos IMECA en esta gran Ciudad de México. Amén de las manifestaciones que se realizaron el día de hoy por la mañana y que aún continúan, tienen bloqueado Paseo de la Reforma, la avenida Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación, donde han causado un caos, pero tremendo, pavoroso, exacerbando lo que es la contaminación. Las autoridades de la gran Ciudad de México, ¿qué medidas han tomado? Pues imagínense, han decidido cerrar las estaciones del metro de la línea 1 por reparaciones. Con esto, sin lugar a dudas, van a contribuir al caos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a entrevistar a la diputada Wendy González. Vamos a preguntarle con respecto a esto de la contaminación, ¿qué opinión le merece a ella como diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Petróleos Mexicanos entrega mensualmente 7 millones de pesos para pago de transporte y viáticos de trabajadores supuestamente comisionados en diversas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por fraude fiscal de más de 3 millones de pesos al omitir el pago de impuestos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Asamblea Legislativa del DF junto con la Secretaria de Medio Ambiente capitalina Tania Müller analizarán el próximo miércoles los problemas por la contaminación en el Valle de México y las medidas que se aplican para contrarrestarlos. Estaciones Insurgentes, Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo permanecerán cerradas del 16 de abril al 30 de junio debido a la primera etapa de modernización de la línea 1 del metro. Uber continúa cobrando con tarifa dinámica a pesar del anuncio del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Secretario de Movilidad Héctor Serrano anuncia reunión con directivos de Uber mañana martes en busca de un acuerdo para eliminar dicha tarifa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Regresamos, estamos en El Punto Crítico de la noticia. Esta es la información más relevante que se ha generado a lo largo del día. Tenemos a Francisco Montaño, nuestro compañero en la línea desde el Senado de la República. Partido Acción Nacional y el PRD crearán frente para aprobar ley anticorrupción. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Los presidentes del PAN y el PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basabe, acompañados por los coordinadores de sus respectivas bancadas en la Cámara de Senadores y de Diputados, anunciaron que harán un frente para aprobar una buena ley anticorrupción y evitar que se apruebe sin dientes. Acusaron que en el Senado el PRI de Emilio Gamboa buscará crear leyes secundarias que debiliten la ley anticorrupción. que se discute actualmente y que deberá estar lista en el actual periodo ordinario de sesiones. Entre los puntos que destacan en esta ley anticorrupción está el de aprobar una fiscalía especializada independiente, cuyo titular deberá ser designado por el Senado de la República y sin intervención del presidente de la República. Se acusó al PRI y al Partido Verde de querer dejar a la actual procuradora como fiscal anticorrupción hasta 2025, lo que invalida independencia de acuerdo a la nueva ley. Concretamente, el PRD dijeron que no aceptarán una marcha atrás en la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, cuyo titular sea designado por dos terceras partes de los senadores, y que tampoco, como apuntó el senador terrorista Zoé Robledo, avalarán una ley pirata 3-3. De igual manera, indicó que el PRI quiere consolidar una supersecretaría de la función pública donde esté al frente el secretario Virgilio Andrade, en lugar de consolidar la Fiscalía Anticorrupción. Esta es mi información desde el Senado, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas, tema que lacera a la sociedad mexicana es la corrupción, pero el pretender mantener los sistemas tal y como están simplemente van a llegar a una crisis que no deseamos todos los mexicanos. Vamos a Presidencia de la República. Laura Brujés, tú traes información de Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto en Alemania, ¿no? Sí, es correcto. Inicia la semana con una visita que estará presente durante 3 días en ese país para fortalecer acuerdos, y se reunirá con el presidente Joachim Gauck y con la canciller Angela Merkel. Esto va a ser muy interesante. Así que arribó al mediodía a Berlín, en donde va... En el primer viaje internacional de la Fuerza Aérea 1, ¿no? Sí, es correcto. Y tras ingresar a su espacio aéreo, el gobierno de Alemania dispuso que dos aeronaves de combate de su Fuerza Aérea escoltaran el avión presidencial José María Morelos y Pavón. Así que, pues, se hizo todo un acontecimiento. Incluso hubo una corte toda bien de militares en la entrada de Peña Nieto. Sin embargo, a pesar de toda la... el formalismo y la forma en que fue recibido Peña Nieto, por otro lado, hubo activistas en Alemania que le gritaban asesino, llegaron con carteles. O sea, hubo también una repulsión por parte de este grupo de activistas en este país también. Que el problema real es la información, ¿no? A final de cuentas, la información o la desinformación que llega hacia otras partes del mundo no es precisa y siempre movida por intereses muy personales o de grupo que generan este tipo de problemas. Sin lugar a dudas, el presidente Enrique Peña Nieto tiene problemas de manejo económico en este gran país, México, pero de ahí a que sea un asesino, dista mucho de ser. Vamos a información de Cámara de Diputados, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 25 minutos. Vámonos a Cámara de Diputados. Laura Brujés, ¿qué ha habido en Cámara de Diputados? También se manifiestan por la calidad del aire, ¿no? Sí, a propósito, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre del PAN, afirmó que impulsa una iniciativa para crear una estrategia integral de cuentas atmosféricas como un instrumento eficaz para prevenir, identificar, controlar y restablecer las condiciones de la calidad del aire en la Ciudad de México. En el PAN estamos buscando soluciones de fondo, así lo afirmó, para dar un cumplimiento a un derecho humano constitucional a un ambiente sano mediante una adecuada tutela de la calidad del aire para los habitantes, así lo indicó en declaraciones a la prensa el día de hoy. Y hemos visto del gobierno mexicano de todo, no solo de la Ciudad de México, presidido por el doctor Miguel Ángel Mancera, sino a nivel nacional, todos los gobernadores le dan largas al asunto de tomar medidas de prevención. Más bien han realizado medidas reactivas ante lo que representa el cambio climático y esto de la contaminación que nos pega de manera dura a todos los mexicanos. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal, la diputada Wendy González Urrutia. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, con tu audiencia. Insistimos día a día en este tema del cambio climático, por un lado. Por el otro lado, la contaminación exacerbante que se vive en la Ciudad de México y la falta de una visión de política pública a fin de prevenir más que reaccionar ante lo que estamos viviendo. ¿Qué opinión te merece esto del reglamento de tránsito y los primeros obligados a cumplir con la norma son las autoridades? Sin embargo, no se aprecia de esta manera. Claro, Eduardo, pues creo que tienen que ser los primeros en asumir la normatividad, porque pues la ciudadanía se siente agobiada con un reglamento con altas multas, y creo que tiene que ser primero la autoridad en poner el ejemplo, y por eso solicitamos esta información de cuántas han sido las multas que se han puesto a carros oficiales y cuántas de ellas se han pagado. Vemos que los vehículos en esta gran Ciudad de México, muchos no vienen ni siquiera balizados o no utilizan placas inclusive para circular. ¿De qué manera podrían ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal verificar las violaciones que se han cometido o que se cometen día a día al respecto del nuevo reglamento de tránsito? Pues mira, primero solicitar la información. Necesitamos tener la información oficial de cuántas han sido las multas que se le han impuesto a estos vehículos oficiales, Porque pues es evidente que el ciudadano no le podemos pedir que asuma una responsabilidad coadyuvante con la autoridad si no empieza desde la autoridad. Bueno, pues tendría la Secretaría de Seguridad Pública de checar eso. No puede haber vehículos circulando sin placas ni, y claro, también es responsabilidad de las dependencias que sus vehículos vengan con los logotipos, que vengan con los debidos anuncios que son de carros oficiales, ¿no? Eso yo creo que también depende de la autoridad y tendría que ser observado principalmente el tema de las placas por la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos visto en la semana pasada y en esta misma semana que inicia que la calidad del aire en la Ciudad de México sigue siendo mala y muy mala. Las medidas que se han venido tomando también han sido de una reacción a bote pronto y en la mayoría de los casos mal orientadas. ¿Qué opinión te merece que el sistema de transporte colectivo Metro entre en etapa de inversión, por un lado, para mejorar las condiciones de ese sistema de transporte colectivo y reparaciones? ¿No debería haberse tomado estas medidas con un mayor análisis y una mayor programación? Claro, mira, lo que hemos visto en la ciudad pues ha sido una falta de visión de aplicar una política pública con sustentabilidad. Esto que hemos vivido estos últimos días han sido medidas emergentes que no solucionan el problema, sino que tiene que haber medidas muchísimo más contundentes. Una es, efectivamente, es la inversión en el transporte público, no nada más al metro, sino al transporte, a todo tipo de transporte. Incluso a mí me parece que el transporte eléctrico es una opción muy clara, porque es un transporte más limpio, menos caro y que le puede funcionar a la ciudad. Y pues lo que hemos visto que pues ha sido nada más, como comenta, solamente medidas reaccionarias, sin una visión de tener una política de tener una sustentabilidad en el medio ambiente. Y hemos visto también en esta administración una gran deforestación a la ciudad. Se han talado más de 1,000 árboles por este crecimiento de desarrollo urbano, que es la ciudad no puede dejar de crecer, pero no podemos dejar o permitir que esta ciudad se siga devastando de esa manera. Estamos atentando contra el medio ambiente. Cada árbol en su vida puede asumir una tonelada de este CO2, que es el principal agresor para que se provoque el cambio climático. Esta, la deforestación que vivimos, la falta de inversión en el transporte público que tenemos, pues ha sido una situación que nos ha generado todo este desorden que vivimos hoy, la corrupción en los centros de verificación. En fin, una serie de cosas que no le podemos dejar al ciudadano la responsabilidad, sino que el gobierno la tiene que asumir, pero no como una medida emergente, sino como una política pública seria y no de ocurrencias como ha venido sucediendo. Y yo creo que también la Secretaría de Medio Ambiente pues ya tendría que entregar cuentas de lo que ha estado pasando, porque lo que vemos es una complicada situación en la que vivimos los ciudadanos. El secretario de Seguridad de Salud decía que se asociaban más de 200 muertes por los temas de contaminación. Esto ya es una cuestión de salud pública, ¿no? No puede ya esperar, ni podemos tomar solamente medidas emergentes. En muchísimos de los casos, por ejemplo, como el caso del secretario de Salud del gobierno del Distrito Federal, nos dicen números, pero no los sustentan en el papel. Vemos que, sin lugar a dudas, hay mala calidad del aire, pero no nos han dicho cuáles son las enfermedades que presentan esta mala calidad del aire y en qué lugares y cómo es que han fallecido esas personas que dice el secretario de Salud. Por otro lado, el número es alarmante, ¿no? Sí. Aún así el número es alarmante y yo creo que podrían asociarse un número mayor. Sin embargo, este número como tal, aunque no es tan grande con respecto al número de habitantes, yo creo que es alarmante que incluso se acepte esta situación. Y las cifras que nos dan, sin lugar a dudas, son alarmantes. Yo te preguntaría, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿ya le pidieron estos informes al secretario de Salud del gobierno del Distrito Federal? Tuve una comparecencia ante la Comisión de Gobierno, y precisamente esta información sale de ahí. Pero efectivamente tendremos que hacerle hacerle esta petición de información más clara, como comentas, qué tipo de enfermedades están asociando estos decesos y por qué califican como este número. Pueden ser más, ¿no? Yo creo que pueden ser más, y yo creo que esto sí tiene que darse en una información que la gente conozca, porque si no, pues vamos a empezar a caer todos. Estamos preparando precisamente esa solicitud de información al secretario de Seguridad en la tribuna de la Asamblea Legislativa. Y bueno, también otra de las cosas que se tendría que hacer es generar un desarrollo en las zonas periféricas de la ciudad, puesto que la gente está invirtiendo más de media jornada laboral para moverse a sus destinos. Sí, son muchas horas, hombre, de pérdidas en tiempo, ¿no? Y además el costo económico que representa para la sociedad. Es muy alto, y aparte la calidad de vida que estamos viviendo los ciudadanos, pues es muy mala, porque no se puede invertir más de 4 horas, ya no es vivible. Necesitamos generar que se tenga una política pública más inteligente y por supuesto más de bien común y buscando la dignidad del ser humano, ¿no? Porque pues lo que vivimos hoy es un caos en todos los sentidos, en movilidad, en calidad del aire, en medio ambiente, en todo, en un desarrollo urbano desordenado. La ciudad ha crecido en zonas específicas y por eso se ha convertido en viviendas dormitorios, donde esto está impactando directamente a la felicidad de la gente y a su economía también. Entonces, pues sí, son temas que tenemos que estar pues muy al pendiente y preocupados todos, porque esto no siga sucediendo, ¿no? Ya estamos llegando a un punto en donde es crítico y necesitamos también que las autoridades se pongan las pilas y que se genere una política pública inteligente en esta materia, que son muchas que se engloban, ¿no? En estos días que hubo contingencia doble cero, arrojaron al sistema de transporte colectivo metro y a los demás sistemas de transporte como metrobús, micros, autobuses, prácticamente un 40% de la población que normalmente utiliza automóvil, y se especificaba que eran cerca de 2 millones de personas. A mí me tocó en lo particular vivir el tener que tomar un metrobús donde aproximadamente tardó 1 hora 45 minutos en la espera para poderme subir a este transporte, e iba al reventar, peor que sardinas. Sí, depende del horario, ¿no? Porque sí, y esto fue durante la mañana y en la tarde-noche, a eso de las 8 o 10 de la noche. Diputada, lo que vemos aquí es una presión del gobierno del Distrito Federal para justificar la compra de 2,000 nuevos autobuses. Y recordaba yo en alguna plática que ya lo habíamos vivido esto con el sistema de transporte Ruta 100, donde el gobierno del estado se tomó el monopolio del transporte de la ciudad y terminó en esto, en un caos y un problema mayúsculo, al tener obviamente este monopolio y generar las fuentes de empleo que dependían del gobierno del Distrito Federal. Y recordarás que de 1980 a prácticamente el año 2000 fue un problema tremendo. ¿No se estará cayendo en lo mismo? ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa para controlar los abusos y la corrupción en el Ejecutivo del Distrito Federal? Pues mira, Eduardo, pues si es un riesgo, pues, por supuesto, lo que comentas genera un riesgo y tendríamos que estar muy al pendiente para que no suceda. Nosotros estamos preparando solicitar información sobre el fideicomiso que existía en recursos para poder sustituir la flota de microbuses, porque hasta este momento pues solamente se ha sustituido una parte muy pequeña, falta mucho. Y las concesiones terminan en el 2018. Yo quisiera saber qué va a pasar con toda esa gente que vive de esa, que es su forma de vida, el transporte público, porque si no tiene para financiar los enganches de sus unidades, pues también vamos a tener mucha gente sin empleo, ¿no? Eso va a ser también otro problema grande, porque la gente que hoy se dedica al transporte público, de hecho voy a tener un recorrido el día miércoles en la zona, porque el 18 se terminan estas concesiones. Claro, lo otro también es un riesgo, ¿no? Que, ¿y en qué van a trabajar? O sea, una vez que les quiten las concesiones, ¿a dónde se van a ir? Exactamente, o sea, estamos también dejando a las personas sin posibilidades. A la deriva, ¿no? Estamos haciendo es mandarlos a delinquir, y yo creo que eso no puede estar sucediendo. Estamos preparando también esa información, solicitando la información sobre el fideicomiso que se tiene, porque pues los transportistas aluden que ya no hay, entonces pues de qué manera ellos van a sustituir, que es una necesidad imperante que se sustituyan las unidades, es una realidad. Hay unidades circulando verdaderamente en condiciones inhumanas. Nosotros pudimos detectar una unidad en donde tiene un hoyo en el piso, un microbús, y muchas de estas cosas que a diario se ven, es una realidad que se tienen que sustituir, pero ¿con qué recursos, no? Y esto que tú comentas va a ser un riesgo. Si lo asume el gobierno, pues la verdad, creo que esto puede traer también consecuencias negativas que ya las hemos vivido, y que si está un número de personas teniendo esta relación hombre-camión, y eso, de hecho, así se generó esta situación de la relación hombre-camión en el transporte público, precisamente con el afán de que la gente tuviera una fuente de empleo directa y que pudiera dar un servicio. Esto también ya se ha corrompido mucho, porque efectivamente también el servicio que se da pues se ha distorsionado mucho, y la gente pues no tiene un servicio de transporte público cómodo, seguro. Ahora que tuviste la oportunidad de tomarlo, pues no te sientes ni seguro, ni cómodo, ni conectado. Realmente... Y a pesar de que es gratuito, pero dicen que lo gratis luego sale caro, ¿no? Sale más caro el caldo que las albóndigas. Rebasó totalmente la capacidad del transporte público de la ciudad. O sea, no tuvo la capacidad de poderle dar el servicio a toda la ciudadanía. Que okay, vamos a utilizar el transporte, pero tú te diste cuenta que no tuvo la capacidad de poderle dar el servicio porque no es suficiente, porque no hay condiciones. Y también a veces se dice, y yo respeto mucho, honestamente, a los ciclistas, los respeto, pero no le podemos pedir a la gente que viene de Tláhuac, de Milpalta, de Iztapalapa, a la zona centro, que utilice bicicleta. Las bicicletas son un tema solamente de conexión, y por ejemplo, en las estaciones del metro, pues no hay estos centros donde pueda el ciudadano dejar su bicicleta con seguridad y poder tomar como conectividad el transporte metro, por ejemplo. Entonces, realmente tiene que haber ahí un cambio de paradigma también, de poder poner centros de desarrollo económicos fuera de la zona centro, buscar generarlos en la zona periferia para que la gente no tenga que moverse. Y sí, es todo un problema, y yo creo que es un drama el que estamos viviendo en la ciudad actualmente. Que los lugares de trabajo y los lugares de pernocta estén ubicados en la misma zona, por lo menos para no tener que hacer grandes distancias. Por otro lado, diputada Wendy González, fíjate que tú, como secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad, debes conocer del tema. Yo te preguntaría, ¿es correcto que en este momento el sistema de transporte colectivo Metro tome la decisión de entrar a reparaciones o mantenimiento y cerrar las estaciones del metro cuando nos están aplicando a los ciudadanos una contingencia hasta el 30 de junio? Pues me parece totalmente torpe esa decisión. O sea, no tiene sentido. No hay congruencia, ¿no? No hay congruencia en lo que está sucediendo. Lo estamos pidiendo, pidiendo que la gente utilice el transporte coadyuvando para bajar estos niveles de contaminación, y no le damos las herramientas. Pues a mí me parece algo que no es congruente, como comentas, ¿no? Y las corridas de las unidades de los Metrobús y de los RTP no alcanzan a llevar a toda la gente que está demandando este servicio. ¿Qué hay? Pues si tenemos sistemas como Uber, que tuvieron pues un abuso los días de contingencia, en donde la gente se vio pues sorprendida también por este tipo de... Sí, rebasada por 10 veces la tarifa, 1000%. Abusivas, ¿no? ¿Sí? Abusivas. Ya después sale el jefe de gobierno a decir que se va a regular el tema de las tarifas y que se les va a regresar, pero bueno, mientras tanto, pues se ve cómo se toma ventaja de situaciones como estas, pero porque no se prevén y pues se toman decisiones equivocadas en este sentido, ¿no? Teniendo una situación tan compleja. Sí. pues se toman, pareciera que no estamos conectados todos, ¿no? Por último, diputada Wendy González Urrutia, ¿cuáles son los planteamientos que ustedes creen se le debería hacer al jefe de gobierno para que no se repita esto por lo menos el próximo año? Porque ahorita ya estamos en el berete, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que el primer planteamiento es si realmente la Secretaría de Medio Ambiente está cumpliendo con su función, y si no, yo creo que hay que replantearlo. Eso yo creo que vale la pena que el mismo jefe de gobierno ya asuma y tome decisiones, porque han sido tropiezos en este sentido de manera reiterada. Cuando se empezaron a dar los amparos en la Corte no dijo quiten el hoy no circula, sino simplemente se abandonó el programa y se fue a la deriva, y hoy llegamos a estos niveles de contaminación que nos tienen en una situación crítica. Necesitamos cambiar la política pública en la ciudad en el sentido de una mayor inversión. Yo sí pensaría que no sea de parte de gobierno, porque es una tentación y es un riesgo, como lo comentábamos hace un rato, pero sí necesitamos una inversión en el transporte público importante. Necesitamos que esta ciudad se le dé la forestación que necesita. La OMC, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, dice que la persona necesita 12 metros cuadrados de áreas verdes para poder vivir de manera saludable. En la ciudad el estándar es de menos de 6 metros cuadrados. De verdad necesitamos replantear que, aunque sea una ciudad que tiene que crecer con un desarrollo, necesitamos alimentarla con árboles. De hecho, esta deforestación le ha dado al gobierno de la ciudad más de 90 millones de pesos, porque con cada árbol que se tala, pues hay una sanción. Pero este recurso no de ninguna manera equipara el servicio ambiental que los árboles nos están dando y que los estamos quitando. Sí. Una de las cosas que está sucediendo son las casas comerciales que se están construyendo, y que tampoco hay pues sustentabilidad en el tema del agua. El tema del agua está siendo un problema ya cada vez más frecuente en zonas en donde generalmente había agua. Hoy está faltando el agua. La movilidad, como lo decimos, es complicado moverse de un lugar a otro. Y ok, el desarrollo tiene que darse, sin embargo, se tienen que tomar medidas que cuando entren en función este tipo de plazas comerciales no afecten en el abastecimiento de estos servicios tan importantes como es el tema del agua y el tema de la movilidad. Por lo menos mirar en perspectiva, ¿no? A 25, 50, 100 años en esta ciudad de México. Así es. Algo bien preocupante, por voz del mismo sistema de aguas de la ciudad, la disponibilidad de agua que tenemos, de las aguas subterráneas, que es donde se abastece la ciudad aproximadamente el 60%, es no más de 40 años. Eso también es alarmante, porque para términos de naturaleza, 40 años es nada, está a la vuelta. De hecho, sí, a la vuelta de la esquina, hijos, a la vuelta de la esquina. Realmente necesitamos cambiar esa política de sobreexplotación que estamos haciendo de los mantos acuíferos, del agua subterránea con la que sobrevivimos en la ciudad, por una política de sustentabilidad en el que estemos pensando en la inyección de estos mantos acuíferos y no solamente estándolos pues comiendo todos, ¿no? Porque no sé qué le vamos a dejar a las próximas generaciones. Muchas diputada, como la cosecha de lluvia y el reciclado del agua. Sí, claro. Diputada Wendy González, ustedes en la comisión en la que participas como secretaria, ¿están viendo proyectar estudios, análisis de esta Ciudad de México como para que veamos a 40, 50, 60 años? Pues mira, esto que yo te digo de los 40 años es en el tema del agua. Uh-huh. Tengo la oportunidad de presidir la comisión del agua en la Asamblea Legislativa. ¿Y en transporte y movilidad? Soy la secretaria de la Comisión de Transporte y Movilidad. En el caso de transporte y movilidad, creo que ya lo vivimos todos día a día, que es inviable moverse en esta ciudad y es imperante. Sí, pero insisto en mi pregunta, ahí en esta comisión donde tú eres secretaria, ¿sí están ustedes mirando hacia el futuro como para poderle llamar la atención al Ejecutivo, ya sea Mancera ahora o el que venga a ser en los próximos años, y se puedan implementar políticas públicas que permitan el impedir que lleguemos a una situación de caos? Pues sí, se está llamando, le hacen llamado al jefe de gobierno a que se cambie esta política pública que no ha funcionado, y lo que nosotros estamos planteando desde la Asamblea Legislativa y particularmente la bancada de Acción Nacional es el cambio en el sentido de que se tiene que hacer una inversión en transporte público, se tiene que buscar esta forestación en la ciudad y por supuesto necesitamos invertir en infraestructura en las vialidades, pero no generar segundos pisos. Yo creo que claro, es una política equivocada la que hemos vivido en la ciudad durante muchos años. Si lo que queremos es incentivar el transporte público, ¿por qué ponemos segundos pisos para que lo utilicen vehículos particulares? O bueno, si va a ser un espacio para circular, bueno, que circule el transporte público, ¿no? ¿Y ustedes tienen algún estudio o el gobierno de la Ciudad de México de origen-destino? ¿Cuándo fue el último estudio que se hizo de este tipo? ¿De origen-destino? Ajá. O sea, ¿de dónde salimos los habitantes de la Ciudad de México y hacia dónde nos trasladamos? Pues, para poder definir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, pues el cambio de... es importante cambiar el paradigma de la ciudad que hoy tenemos. Todo se encuentra concentrada en algunas delegaciones, toda la actividad económica la tenemos en delegaciones como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y pues la concentración de vivienda también está en la parte periférica de la ciudad, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac. Se hicieron vivienda, pero no se hizo desarrollo en esa zona, ¿no? Y eso genera obviamente el problemón que tenemos en la actualidad. Diputada Wendy González Urrutia, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas y la agenda que tú tienes de esta gran Ciudad de México. Pues yo muy agradecida, Eduardo, cuando tú nos invites, por allí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es la diputada Wendy González Urrutia, ella es diputada del Partido Acción Nacional por Xochimilco, secretaria de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad. Ya ve usted, el problemón lo tenemos encima, la planeación no está hecha. Quiero decirle que tiene más de 15 años que se hizo el último estudio de origen-destino y que por supuesto en la actualidad no aplica para nada. Las decisiones se toman sobre las rodillas y esto obviamente llega al total fracaso de las medidas porque son reactivas, no son unas medidas prospectivas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos directamente con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Desde la Cámara de Diputados se presentan propuestas con estos temas del medio ambiente. Juan Carlos. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Efectivamente, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de ley que pretende generar un nuevo sistema de gestión de la calidad del aire a nivel nacional basado en un concepto que se llama cuencas atmosféricas. Te doy un ejemplo, Eduardo. Vamos a suponer que la Ciudad de México, como todos sabemos, está rodeada por algunos estados y todos ellos de alguna manera están relacionados en lo referente a la contaminación del aire que tienen. Entonces, al integrar un sistema de cuencas, se crearía, en el caso específico de la Ciudad de México, la cuenca del Valle de México, que incluiría a los estados de, obviamente, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, el propio Distrito Federal, y bajo este modelo de gestión, se tienen que tomar tres acciones fundamentales, Eduardo. Número uno, medir de la misma manera y con la misma precisión la cantidad y calidad del aire en toda la cuenca. Número dos, tener un reporte anual muy riguroso de esa calidad del aire. Y número tres, hacer una planeación a 25 años como mínimo de la calidad del aire de esa cuenca. Con esta iniciativa que el día de mañana la sube el grupo parlamentario del PAN aquí en Cámara de Diputados al Pleno, se pretende acabar con los fracasos de la política ambiental del gobierno de Enrique Peña Nieto y del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Aquí lo destacable es una prospectiva 25 años, ¿no? Independientemente de esto de la medición que ya lo realizan, pero que se realice con parámetros más efectivos y que pudieran ser perfectamente medibles, ¿no? Así es, y eso de que se realiza, yo te doy el dato duro, Eduardo. El Estado de México, al día de hoy, no ha presentado su inventario de emisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos cuál es la calidad del aire en el Estado de México. Y por el estilo están los estados circunvecinos a la Ciudad de México. Al no haber estos inventarios de emisiones, pues cualquier decisión que se tome será una decisión precipitada y sin un sustento científico real. Que te voy a decir que la cuenca del Valle de México, la mayor parte de la contaminación la recibe de la zona norte, es decir, del Estado de México, de las grandes industrias que generan altos niveles de polución y contaminantes que por efectos del viento que sopla de norte a sur nos traen toda esta contaminación, y cuando llega a la caldera, por así llamarlo, del Valle de México, aquí se estacionan, Juan Carlos. Así es, y este tipo de vectores de viento, como tú bien los comentas, bueno, pues son los responsables de que la capital del país haya tenido estos episodios de contingencia ambiental tan duro en los últimos días. ¿Qué es lo que podremos esperar en los próximos dos meses? Porque ya ves que aquí se mantiene en la Ciudad de México un plan de contingencia con un hoy no circula bastante severo, y sin embargo vemos que el sistema de transporte lo están parando o deteniendo para mantenimiento y reparaciones. Mira, Eduardo, lo que se espera aquí en la Ciudad de México son realmente días muy complicados en materia de movilidad, porque pues ya declaró el jefe de gobierno que necesita 2 años para actualizar y mejorar el transporte público, y todos los capitalinos nos preguntamos, ¿y qué le ha hecho el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a los miles de millones de pesos que le han dado los diputados federales a través del Fondo de Capitalidad en los últimos 2 años? Que se habla de más de 50 mil millones de pesos para este año, ¿no? ¿En dónde se invirtió ese dinero? Y lo que no les explicamos es cómo mantiene todavía a Tania Müller como secretaria del Medio Ambiente cuando ella hizo copy-paste a los informes de calidad del aire que envió a la Asamblea Legislativa en los últimos 3 años. Me parece que por ese simple hecho es insostenible la posición de la secretaria del Medio Ambiente aquí en la capital del país. Y si a eso le sumas, Eduardo, que la anterior secretaria del Medio Ambiente, Marta Delgado, que estuvo en la época de Marcelo Ebrard, ya la catalogó como mentirosa, bueno, pues tienes todo lo que atereza esta crisis ambiental en la capital del país. Por decisiones de ese tipo, ¿no? Y obviamente comportamiento ético en los funcionarios públicos en función de lo que deberían hacer y no están haciendo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco mucho tu comentario y la información que siempre de manera oportuna nos proporcionas. A la hora, Eduardo, saludarte a ti y al auditorio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, nos trae los datos duros. Sin lugar a dudas, estas acciones que se toman en la Cámara de Diputados Federal, ojalá que permeen hacia la Asamblea Legislativa, porque se ve que están todavía muy verdes, y no porque sean del Partido Verde Ecologista, sino porque les falta mucho por madurar. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, participó en una jornada de limpieza efectuada en la colonia Bosques de las Lomas, donde se realizaron principalmente servicios de bacheo, balizamiento y poda. Aproximadamente 50 trabajadores de servicios urbanos de la demarcación y 150 vecinos de la colonia trabajaron en el parque y en un vivero abandonado, ubicados en Bosques de Almendros y Agüehuete Sur, donde la jefa delegacional sembró árboles como parte del compromiso para recuperar esta zona. La Ciudad de México cuenta con 386 unidades de producción de peces de ornato que lo ubican en el sexto lugar en producción y entre el primero y el segundo en calidad en todo el país, destacó la secretaria de Desarrollo Rural Local, Rosa Isela Rodríguez. Detalló que las delegaciones que cuentan con una mayor producción de peces de ornato son Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, cuyas unidades utilizan sistemas de filtros y el espacio destinado a esta actividad es cerrado, lo que les permite generar especies de alta calidad. El secretario de Obras y Servicios capitalino, Edgar Tungui Rodríguez, informó que con una inversión de 25 millones de pesos, durante este año se dará mantenimiento a 19 de las fuentes más representativas de la ciudad, con la finalidad de mejorar y preservar la imagen urbana. Refirió que estos trabajos forman parte del programa de rehabilitación y mantenimiento a fuentes urbanas de la Ciudad de México y se realizarán en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Aunque los 4 candidatos con registro para contender por la gubernatura de Puebla señalan que están dispuestos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses 3 de 3, solo los de la banderada del PRI, Verde y Encuentro Social, Blanca Alcalá Ruiz, están publicadas en el portal del Instituto Mexicano para la Competitividad. Mientras, integrantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales llegaron al estado de Veracruz para iniciar la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares Desaparecidos del 9 al 22 de abril. Y finalmente, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, concluyeron con la recolección de 760 kilos de medicamentos caducados de origen comercial, los cuales fueron abandonados en diversos tramos del camino vecinal que va del ejido Emiliano Zapata a la ranchería Río Teapa del municipio de Jalapa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, veamos cómo quedaron esas elecciones en Perú. La candidata candidata presidencial Keiko Fujimori se consolidó hoy en el primer puesto tras los comicios de este país, con un 39.46% de los votos, mientras que el exministro Pedro Pablo Kuczynski queda en el segundo lugar con 23.73% según datos oficiales, cuando se ha escrutado el 66.82% de las actas. Esos datos son distribuidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y todavía provisionales ratifican que habrá una segunda vuelta el próximo 5 de junio entre Fujimori y Kuczynski, al no haber superado ninguno de ellos el 50% de votos que exige la ley peruana. Y vámonos a Brasil, donde el gobierno brasileño negó hoy que haya ofrecido dinero para comprar los votos de diputados dispuestos a rechazar la apertura de un juicio político con fines de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, el famoso impeachment. Ante la posibilidad de que el juicio sea frenado en la Cámara de Diputados, parlamentarios de la oposición esparcieron el rumor de que se estaría ofreciendo dinero a cambio del apoyo en esta votación, una información que no tiene fundamento o cualquier prueba. Por lo menos así lo afirma una nota publicada por la presidencia el día de hoy en su página de internet. Y de la crisis de Venezuela, diputado venezolano pide a Maduro aceptar las donaciones de medicina provenientes de España. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela, Luis Florido, pidió hoy al gobierno del presidente del país bolivariano que en lugar de abrir un enfrentamiento con España, acepte las donaciones de medicinas que tanto necesita el país. Planteamos desde Ginebra que el presidente Maduro acepte la donación que propone España para paliar en algo la crisis de los venezolanos que mueren cada día por falta de hipertensivos, de anticonvulsivos, de antibióticos y de medicamentos para el SIDA, diabetes y cáncer. Así lo dijo en declaraciones. Y finalmente vámonos a Alemania, donde el presidente Joachim Gauck recibe al mandatario mexicano con honores militares en el Palacio Berlinés de Bellevue, a su homólogo Enrique Peña Nieto en el primer acto oficial de su primera visita al estado de Alemania. El mandatario norteamericano quiere con este viaje cargado de reuniones de carácter político y empresarial impulsar las inversiones y la cooperación económica. Para el punto crítico, Laura Brujés. Espejito, espejito, háblame de las realidades en este país. ¿Que te hable de las realidades? Pon mucha atención. No hay ni el mínimo interés por revelar la verdad a Ayotzinapa. A la gran mayoría de los candidatos en campañas no les interesa presentar su declaración patrimonial. No se sancionará en México a los grandes implicados en el caso Papeles de Panamá. Los partidos políticos en lo último que piensan es en los intereses nacionales. Oye, puras cosas negativas. ¿No me puede revelar una realidad positiva? El país está avanzando. ¿Avanzando? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el progreso o hacia un precipicio? Eso no te lo puedo contestar. ¿Y por qué no? Porque no quieres escuchar cosas negativas. Visión laboral con Javier Cerón. El sector obrero mostró su preocupación por las minusvalías que ha venido enfrentando las Afores en sus diferentes versiones, sobre todo por las pérdidas de que en este año pues ya suman más de 15 mil millones de pesos y ahora la CONSAR ha advertido que las ganancias pues serán inferiores a las del año pasado. En el Congreso del Trabajo y en la CPM se manifestó que es necesaria una revisión de los esquemas de inversión de estos mecanismos porque los trabajadores no pueden seguir perdiendo lo que es su patrimonio y lo cual desalienta también el ahorro que tanto se ha promovido. Las Afores han quedado un tanto rezagadas en el mercado de valores debido a los instrumentos que han utilizado, pues únicamente les permiten invertir el 20%. Se señaló que ya se ha enviado a la Cámara de Diputados una petición para que les permitan llegar hasta el 40% y de esa manera proteger las minusvalías. Eso es por una parte. En otra, el Congreso del Trabajo anunció que ya tiene el permiso permiso de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera, para realizar el próximo 1 de mayo la concentración del llamado Movimiento Obrero Organizado, en tanto que los sindicatos independientes ya preparan sus marchas por diversas calles, como son 5 de mayo, Monumento a la Revolución y Paseo de la Reforma, de lo cual seguiremos dando detalles. Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, se despide ustedes, Javier Serón Espinosa. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. A marzo de 2016, el índice de confianza del consumidor reporta un nivel de 89.2 puntos, lo que representa una caída respecto del nivel observado en marzo de 2015 de 4.1%. Comparado con el dato de febrero pasado, de acuerdo a cifras desestacionalizadas, el índice de confianza del consumidor también cayó 1.8%. Al interior de este índice, medido a tasa anual, continúa la tendencia hacia el deterioro en el sentimiento del consumidor respecto a la situación económica esperada para los hogares en los próximos 12 meses, que es de menos 4.5%, como también respecto de las perspectivas económicas del país en 12 meses a futuro, de menos 8.6%. Asimismo, la evaluación realizada por los consumidores en relación a su actual situación económica del país, comparada con las sentidas un año antes, cae en 4.4%, y el sentimiento del consumidor respecto de la situación económica para los hogares en los 12 meses previos decreció en 2.1%. Bueno, pues los consumidores ya no creen en estas estadísticas. Les informó en Economía y Finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Nos vamos a pesos y centavos, Laura Brujés. ¿Cómo cerró el tipo de cambio peso dólar? El dólar en Banamex, la compra quedó en 17.20 y la venta en 17.95, una ligera caída. El dólar Ixebanco, la compra en 16.90 y la venta en 17.85. La Bolsa Mexicana de Valores disminuyó un 0.22% y 4.700. Quedó en 44.000. En 44.760.53, es una ligera caída. Bueno, las reservas internacionales hasta el día de hoy se mantienen en 177.476 millones de dólares. Tuvo una ligera pérdida hace aproximadamente un mes, y fíjense que hubo una recuperación en esta última semana con 811 millones de dólares. Creció esta bolsa, que es la que mantiene los fundamentales y ha permitido que México como país a nivel internacional soporte estos embates durísimos que hemos tenido sobre el tipo de cambio y la economía mexicana. Si no fuera por estas reservas, México tendría un problema peor que el de Venezuela o Brasil, sin lugar a dudas. El oro y la plata, Laura. Bueno, el oro está en 27.500 pesos la onza, la plata, libertad en 300 pesos la onza. Ay, sin antes cerrar con la mezcla mexicana del petróleo, el barril está en 31.13 dólares y tuvo un ascenso esta semana, comenzando esta semana. Una pequeña recuperación en los mercados internacionales. Esto no obsta para que los precios de las gasolinas y la energía en esta gran República Mexicana, bueno, sean los más altos o los más caros, como usted lo quiera ver, del mundo. En otras partes se da la energía a la mitad del precio de lo que nos las cobran a los mexicanos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca en su principal: Maduro, se refiere a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, heredero de Chávez. Bueno, Maduro busca eliminar a la Asamblea Nacional Venezolana. Les dio 60 días para disolverla. Sin lugar a dudas, actos que manifiestan la imposición de un sistema y un régimen que no quiere morir, ¿eh? Obviamente les representa muchísimos millones de dólares a las familias y a quienes detentan el poder en Venezuela. No importa que el pueblo se esté muriendo de hambre. Ni siquiera para papel de baño o medicina se tiene en este pueblo hermano de los mexicanos, pero siguen con las mismas manifestaciones y no permiten ni la disidencia ni la democracia. Lo que sí hay es imposición y fuerza. Con el apoyo del ejército venezolano, Nicolás Maduro se sostiene